formación en Malambo del barrio Obreros de la Construcción con el profe Walter Jansson, tuvimos la semana pasada y quedó picando, digo, esta iniciativa de aprender folclore. De aprender folclore es un viejo proyecto, un viejo anhelo que se enseñe folclore en todas las escuelas públicas del país. Sí, señoras y señores. Y para hablar de esta iniciativa y de la consolidación de esta normativa que va a haber a partir de un futuro no muy lejano, es que ya estamos en contacto con la docente e investigadora del folclore, Marta Ruiz, para hablar del proyecto de ley para que el folclore sea integrado como materia escolar. Buenas tardes, Marta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Mucho gusto. Sí. Marta, muchas acá gracias estoy. Por este rato para conversar sobre algo que, imaginamos, te corre por las venas de alguna manera. Y sí, es una pasión. Hace muchos años, soy profesora de folclore desde hace también bastante tiempo y licenciada en ciencias de la educación y profesora de filosofía, así que es como, bueno, esa pasión que uno tiene que de alguna manera expresarla, mostrarla y compartirla. ¿Y cuántos años, Marta, te animás? ¿Cuántos años de investigadora? ¿Cuándo te empezaste a sentir investigadora y que ibas a tener que tirar de algún carro o que ya se empezaba a transformar, si se quiere, en un compromiso, en una militancia, Marta? Y bueno, en 1986 yo hice las guías didácticas del Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la escuela, cuya directora es la doctora Olga Fernández Latour de Botas. Y esa obra tuvo 3 ediciones, una del Ministerio de Educación de la Nación y 2 del Senado. Y ahí, bueno, yo hice más de 600 guías didácticas para todos los niveles educativos de cómo justamente incluir folclore en todas las disciplinas. Así que desde esos años del siglo pasado vengo trabajando con mucho empeño, con mucho interés. Muy bien, la verdad es que vemos también como una necesidad que había, no digo que hubiera un hueco, pero está muy bueno para muchos y muchas de nosotros, Marta, encontrarnos con que esta iniciativa va a desembarcar definitivamente en todos los colegios públicos de la Argentina, porque en algunos lugares sí había enseñanza folclórica, se enseña no solo música, no solo la ejecución de algún instrumento, sino también la danza folclórica, y siempre que vimos los resultados quedamos un poco maravillados. ¿Qué pensás ahora, Marta, con este proyecto de ley para que la educación de folclore sea ley en todo el país? ¿Y qué pensás de lo que acaba de establecer el Consejo Federal de Educación? Bueno, habría que aclarar, la ley está. Que reconoce que el folclore es un bien cultural que debe ser conocido por todos los alumnos de los niveles obligatorios del sistema es la 27.535 del año 19. Lo que ha pasado es decir, ahí está clarísimo que, digamos, se incluye el folclore en el sistema educativo argentino. Lo que ha pasado, bueno, que la pandemia afectó a todos, indudablemente también a todas las agendas, y la ley es un enunciado general, ideal, y hay que reglamentarla. Por eso en estos momentos yo que soy miembro de la Academia Nacional del Folclore, y estoy constituyendo parte de la comisión organizadora del primer congreso de la enseñanza del folclore, estamos pidiendo, que se va a hacer en agosto de este año, estamos solicitando y viendo en todo el país si hay antecedentes de proyectos de trabajo de los docentes en esos niveles que han dado folclore. Inclusive después del dictado de la Ley de Educación General, la 26.206, las provincias formularon sus leyes educativas, por ejemplo, la de ustedes en la 2511, el 2009, que tienen una formulación muy inclusiva y comprensiva de justamente para dictar folclore, porque dicen el conocimiento del patrimonio natural y cultural para todos los niveles. y el folclore es parte de nuestro patrimonio. Estamos hablando de todos los niveles en la educación pública. ¿Qué pasa con la gestión privada? Porque hay muchos que la ley dice lo mismo. La ley reconoce el folclore como bien cultural y dice para todos los establecimientos educativos, los niveles obligatorios, ¿no? Inicial, claro. Primaria y secundaria. De educación, ¿no es cierto?, ya sea estatal o privada, de todas las jurisdicciones. Tal cual, eso es lo que confunde muchas veces a las personas que piensan que al hablar de educación pública solamente se refiere a las escuelas que gestiona el Estado, y no, la educación es pública, toda la educación, ¿no es cierto? Claro, Marta, tal cual. ¿Cuál es tu apreciación acerca de la calidad de los contenidos que estuviste pispeando por aquí y por allá, porque ya estuviste hablando un poco de La Pampa, y qué es lo que se puede llegar a imaginar uno cuando piensa en la educación a lo largo y ancho de todo el país? Porque hay un universo muy grande de zonas folclóricas. Es un universo muy complejo. Pensemos que la aplicación de esta ley de llevar el folclore a la escuela implica una matrícula de más de 14 millones de alumnos y, por supuesto, una cantidad también importante de establecimientos educativos y de docentes. Lo que se tiene que hacer ahora, en función de lo que vaya aportando especialistas como los docentes de todo el país en un sentido así federal y consensual, es que esos materiales puedan ser conocidos y trabajados en el seno del Consejo Federal de Educación, que es la entidad responsable de decidir cuáles son los núcleos centrales de folclore para cada uno de los niveles. De la misma manera que se dieron los núcleos de aprendizaje prioritarios para matemática, para lengua, para ciencias sociales desde 2004 en adelante. Las disposiciones del Consejo Federal de Educación son justamente de cumplimiento efectivo. Entonces hay que llegar a eso, a contribuir a que los ministros de Educación de toda la nación puedan, ¿no es cierto?, en las asambleas que realizan, analizar ese tema y decidir cuáles serían esos temas, ejes, que cada provincia deberá tomar en cuenta para incluir en los diseños curriculares de los niveles educativos. Muy bien. Falta, digamos, un tramo importante hacer. Pero igual se puede dar folclore en la escuela, porque, como te estoy diciendo, Juan Pablo, casi todas las provincias, en su ley educativa después del 2006, reconocieron y cuidaron mucho en su legislación ponerle el principio del conocimiento de las tradiciones argentinas. Y al decir tradiciones argentinas estamos apuntando al núcleo central del folclore, lo que es el conocimiento de la cultura oral, predominantemente popular, colectiva, con muchísimos significados compartidos que se transmite de generación en generación. Así que esto es una aspiración que esperemos que estamos trabajando mucho, esperemos que muy pronto se pueda concretar. Y Marta, y más allá, ahora volvemos a la cuestión de la currícula y de cómo se va a trabajar en el futuro cercano para ver si en el 2024 ya puede estar funcionando. Pero, ¿qué es lo que le podremos reforzar a nuestra audiencia para que aprecie bien qué es lo que va a aportar la enseñanza del folclore en las escuelas, en los niveles obligatorios? ¿Qué es lo que va a aportar? Digo, porque ya mencionaste a la pasada todo un bagaje de cosas en común de niñas y niños en la Argentina que queremos que se refuerce, queremos que se siga apuntalando, porque seguimos buscando nuestra identidad, Marta, y cuánto tendrá que ver el folclore en esto, en la forma final de esa identidad. Pero también está la cuestión, por ejemplo, de estar enseñando danza en la escuela. ¿Qué es lo que le podemos decir a la audiencia que le va a aportar esta estrategia educacional? Bueno, esta estrategia, el sentido es que, digamos, tanto los niños como los adolescentes, digamos, realmente comprendan cuáles son los bienes culturales, materiales y simbólicos de su contexto, del contexto en que viven, porque el conocimiento de las raíces de la cultura, de los orígenes y el desarrollo de esas formas de vida, con continuidades o no, digamos, es la base para, bueno, acceder a otros planos de la ciencia, de la tecnología o como se quiera del mundo global. No es que tenemos que estar permanentemente en la virtualidad volando a ver qué pasa en otro, digamos, en otro hemisferio, sino es importante que se tome, digamos así, se comprenda que cuáles son las características propias del contexto sociocultural donde uno ha nacido, sus expresiones políticas, económicas, sociales, artísticas, en las expresiones que hay literarias, que son muchísimas, en ceremonias, en juegos, en las artesanías, todo eso tiene que estar reconocido por el niño. Por eso se dice la salvaguardia, dice la UNESCO, quiere decir la protección y valoración de ese patrimonio, porque ya los organismos internacionales también han hecho definiciones categóricas al respecto. Entonces lo importante es eso, que se tome conciencia de qué, cuáles son, y que, como vos has dicho muy bien, tiene que ver muchísimo con la construcción de nuestra identidad y también con nuestra multiculturalidad, con la alteridad, con el origen multicultural de nuestro país. Entonces es reconocer en el otro, en el diferente, que es también forma parte de la nación. Es un compatriota, no es alguien distinto que tengo que discriminarlo, sino que ese compatriota vive de otra manera, satisface sus necesidades de otro modo, tiene otras creencias, trabaja la tierra de otra forma. Bueno, todo eso hay que trabajar mucho para una sociedad pacífica, sustentable, más que nada también por todos los problemas que trae el cambio climático. Todo lo que se debe hacer para de conductas proactivas, justamente para cuidar la tierra y todos los, digamos, los bienes que de alguna manera el hombre le pone a la tierra, ¿no es cierto?, que crea. Definitivamente es muy importante, Marta, lo que nos estás aportando. Hablamos de una amalgama que podemos soñar, si se quiere, para en el futuro tener una sociedad más, bueno, más solidaria y más inclusiva, por supuesto. Totalmente. ¿Qué va a pasar, Marta, con los profesionales docentes idóneos? Va a ser falta formación, ¿no? Seguro, así que hay que pensar también, yo digo que es un tema ese que no hay que soslayarlo para nada, sino que es un tema que para mí tiene que estar en el tapete, que es cómo capacito en distintos tiempos, en distintos formatos, en cómo resuelvan las distintas jurisdicciones, cómo capacito al maestro del grado, al de inicial como al de primaria, para que pueda incluir y dar esos contenidos. Y lo fundamental es trabajar, pienso yo, porque no vamos a tratar de, digamos, extender la caja horaria de los niños, porque ya los niños van muchísimas horas a la escuela, sino de que el folclore es como un hilo de plata que puede trabajarse desde todas las disciplinas. Yo ya he hecho varias publicaciones y varios estudios como investigadora, justamente demostrando cómo inclusive están en los núcleos de aprendizaje prioritario, por ejemplo, en lengua pide los cuentos animalísticos, las leyendas, las adivinanzas, todas cuestiones que son expresiones de nuestra cultura popular. Lo mismo pasa con los juegos, que son, hay muchísimos que son folclóricos, y lo mismo pasa con las artesanías, con las normas, con determinadas devociones que se tiene el pueblo. Entonces, todo eso, digamos, no necesita como una materia aparte. Se puede dar desde un proyecto institucional articulado y coordinado, y como has mencionado muy bien, Juan Pablo, capacitando a los docentes, que puede hacerse distintos formatos. Muy bien. En distintos tiempos. Muy bien. La verdad, Marta, es que yo me pongo un poquito ansioso porque estoy pensando en las criaturas, pero ya estamos prácticamente en vísperas del próximo Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore, que se va a realizar en Santiago del Estero, y va a estar muy bueno poder hablar contigo a la salida de esta experiencia para ver si se contribuye fuertemente a que se implemente la 27.535, que es prácticamente el derecho a recibir educación sobre el folclore. Marta, te estamos sumamente agradecidas. Tenés el micrófono a disposición por si querés reforzar algo o mencionar algo que se nos escapó, ¿eh? Sí, eso, invitar a los docentes que han trabajado en folclore, en cualquiera de sus expresiones, en danza, en instrumentos, en música o lo que fuere, que entren en la página de la Academia Nacional del Folclore, donde están ahí todos los requisitos para presentar distintas ponencias o proyectos de justamente trabajos hechos en el aula, con los niños de escolaridad primaria, de inicial, y como, digamos, distintos ejemplos de que se puede hacer folclore en la escuela. Así que los invito particularmente a eso y te agradezco muchísimo este espacio que me has dado de promoción y de difusión, Juan Pablo. Estoy muy agradecida y saludo a toda la audiencia. Agradecida de nosotros contigo. Y quedó algo ahí, porque, Marta, las noticias dicen que para el 24 va a estar lo del folclore. Para el año 24. Bueno, pero no sabemos eso, no se puede asegurar eso, porque, digamos, ahora tiene que intervenir, no sé, yo no te puedo decir porque no pertenezco al Consejo, ¿no es cierto?, el Consejo Federal de Educación, pero yo estoy en la Academia Nacional de Folclore, yo no sé si será para ese año, a lo mejor es antes o a lo mejor es después. Es una cosa que hay que trabajar. La pandemia, digamos, hizo una disrupción masiva en todas las agendas. De todos los tiempos, de todos los ministerios y todo. Entonces, digamos, hay que retomar ese trabajo, esa labor más sistemática, bueno, y aportar todo lo que se pueda desde el plano de los especialistas, de los profesionales que tienen una experiencia muy nutrida para que se pueda, digamos así, llegar realmente del plano ideal de la ley a la realidad del aula, a la construcción del folclore en la escuela. Muy bien, aunque sea de manera virtual. Aunque sea de manera virtual, Marta. Que ocurra pronto. Gracias, gracias, y espero que estés muy bien, que tengas muy buena tarde, Marta. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta un pronto. Saludo para todos. Marta Ruiz, la docente e investigadora del folclore nacional, hablando de, bueno, sí, la inclusión del folclore como enseñanza en todos los niveles obligatorios de la educación. Se viene la ley 27.535, carajo.